el discípulo tiene el peligro de buscar el poder por el poder. Y de esa manera se aparta del proyecto de Dios, que incluye necesariamente el amor. Y el amor es entregar la vida amando hasta el extremo. El pasaje que hoy escuchamos es muy interesante en esto. Mateo habla del servicio en el contexto del primer anuncio de la pasión. Eso es, ahí está la clave. El servicio brota de eso, de la entrega de la vida y de la entrega hasta el extremo. Hay una experiencia muy humana y Jesús no se opone a que algunos de los discípulos pretendan ser importantes o grandes en el sentido más amplio de la palabra. Eso es muy natural en todos los seres humanos. Sin embargo, clarifica que el único modo de ser importante o grande en la vida, desde la perspectiva del Evangelio, es ejercitando el servicio fraterno. Vuelve el tema de la limosna. Vuelve el tema de la caridad. Actuemos. Es Cuaresma, la gran oportunidad, el tiempo que Dios nos da para ir hasta el fondo, de nuestra vida cristiana, para examinar ante Dios, con la lámpara de la misericordia de Dios, examinar hasta la última de nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué buscamos lo que buscamos? Incluso, ¿por qué servimos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motor? ¿Es porque amamos? ¿O estamos buscando alguna otra cosa? Oremos, digámosle hoy a nuestro Señor: Señor, de veras que tocas las fibras más sensibles de nuestra vida. Tocas nuestro orgullo. Señor, que no le huya a tu pasión. Que acoja la cruz, la muerte, la solidaridad, la justicia a toda costa, la verdad y la espera de la resurrección. Señor, ten compasión de nosotros.